Supe que andas mal de amores, que por ahí te han dejado sola, que los hombres no te han respetado, ya no les das ni la hora. Supe que andas llena de penas, llena de resentimientos, por todos tus desamores y todos tus descontentos. El primero una noche te llamó por otro nombre, pero el que conseguiste después te cambió por otro hombre. Es de esperar que estés aburrida, que te hayas encerrado, que no regales sonrisas, que no bailes apretado. Pues yo te tengo la solución para que calmes tu llanto. Si quieres ahogar tu pena, olvidar esa pena.